Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. ¿Qué fue ese pan que lo inventó? ¡Cante esa parte! Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el programa semanal, junto a Jalan, Fulbus, Valkian, Jules y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Bienvenidos sean todos a este especial de Halloween, el primero. Hoy Valkian es mío. Ey, sale de ahí. Solo fui por un café. Bienvenidos sean todos. Te dije que podías venir, maldito demonio, pero no quiero tomar mi micrófono. Espiritismo real. Me, bitch. ¿Qué mejor fecha? La mejor. ¿Cómo podría discutir tan bella ocasión en que todos los espíritus se levantarán por el mundo otra vez y harán sus pechorías como debe de ser siempre? Exactamente. Pero no puedo compartir esta alegría hablando solo conmigo mismo. Estamos enfrente de su propio panel, al cual conocen semana y semana. Junto con ellos, Avisal. Hola a todos. Festividad única. Conocía quizá algunos por Halloween o la Noche de Brujas, pero a mí me gusta Beltane. ¿Beltane? A mi izquierda está Fulbus. Hola, hola. Está asustada ya, Fulbus. Sí, sí, no, es que... Temerosa. Tener que escarbar sobre los miedos. A mí Halloween es sinónimo de miedito, terror y guáquele. Se abren portales. Sí, es cuático. Portales la al pasado. Uy, ¿quién fue esa voz? ¿Sí? No es nada más y nada menos que nuestra querida jinete Jalan. De batalla, Jalan. Jalan, no por la cocaína, gracias. Y debemos comunicar que en esta ocasión, para poder hacer posible este capítulo, sacrificamos a Chuls, así que ya no sacrificamos al pulento. Más. Pero dice la leyenda que vamos a hacer una sesión de espiritismo más ratito. Hay una comunicación ahí psicofónica con él. Vendrán voces del más allá. Así es. Bueno, yo creo que ya asumen de qué trata este primer especial. Claramente, déjenme dejarles claro lo que podrán escuchar el día de hoy. Obviamente, la temática es Halloween y ritualismo. Todo aquel concepto relacionado tanto al mundo del fandom, junto con el plus de terror o miedo o lo que sea, está incluido en este capítulo, más incluyendo todo lo que sea ocultismo en general. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y quisiera voluntarios... Bien. ¿Pero qué se sabe? Bueno, sabemos que es 31 de octubre. Pero esta no es una, obviamente, no es una no es una celebración propia de nuestra zona ni de nuestra cultura, ¿o sí? Mal informados sean los que crean que viene solo de Estados Unidos y su iconografía naranjo-negra. De hecho, yo creo que Estados Unidos era como el último pelo de la cola en este suceso de esta fecha. Le debemos mucho a los celtas. Avisal se extraplanó hacia el pasado y pudo conseguir la información oficial sobre ciertas teorías sobre el origen de Halloween. Claro. Samhain, 31 de octubre, en el hemisferio norte de este mundo, se celebra lo europeo. Que... Claro, se celebra esta fiesta de la cosecha, ¿cierto? Ahí podríamos llamarla Wicca pagana en estas neopagana en estos momentos. Pero en este otro lado del mundo yo mencioné Beltane porque eso es lo que ellos celebran el 5 de mayo. Pero en el hemisferio sur, Beltane, que significa buen fuego, es lo que coincidiría con el 31 de octubre en Chile, en este caso, Sudamérica. ¿Ya? Y nuevamente es... Horario continental. Exacto. Es más que nada eso, sí. Chile, país de calamidades. Se celebra mucho en España, el Beltane. Nunca había escuchado eso. Me acabo de enterar. Un poco de cultura, pues hay que poner cultura. Así que ahí un golpe para todos los que sean tentativamente religiosos y hacen la referencia que es un día del demonio que está a punto de acabar con totalmente todas las nobles almas de sus hijos, están equivocados. Totalmente equivocado. Pero sabemos que los evangélicos seguirán quejándose siempre. Ay, pero tiene su feriado. Exacto. Y todo lo respeto mal. Para... Sí, yo creo que tenemos que agradecer súper oficialmente a la religión por todos los feriados que nos dan durante el año. Muchas gracias, desde aquí les digo. Yo tengo una queja, la verdad, me acortó tanto la semana y tuve que hacer trámites tan apurados que no me sirvió que el viernes fuera feriado. Pero es cuando tienes que empezar a ver las cosas por el lado positivo. Ahora tienes más tiempo para quejarte de tu semana. Bien. ¿Quién comenzará esta noche? ¿El que dirige, vos? No, me dejaré más adelante. Si no, ya me hubiera tomado el monólogo desde un principio. Yo creo que tendré que elegir. Tendré que elegir. Bueno. Oh, voces del más allá. ¿Qué dice la Ouija? Díganme. ¿Puedo decir que tienes barba? Ah, ya lo dije. ¿A quién debo elegir? Tenía más barba antes. A lo mejor se refiere a Made in Abyss. No. Bueno, ya que me escogió la Ouija, vamos con sabrosura. Yo lo dejé desde el primer episodio. Ya hay un juego que tengo tatuado en mi piel. Me encanta Sunny. Pero para lo que no es tan popular, me encanta el Silent Hill 4, The Room. ¿Qué? Como sabrán ustedes, sí, este juego fue hecho de los cuatro primeros del Team Silent. Pero este era el Team Silent B. Yo creo que introducir a Silent Hill a esta altura y dentro de lo que es el survival o los juegos de horror es... un poco quizá anecdótico, más allá de que es terror psicológico. De hecho, quizá abrió esta ventana o este concepto cuando estaba títulos como Alone in the Dark, ¿cierto? Que están populando. Qué pedazo de juego. Sorry, pero el soundtrack de Silent Hill es exquisito. Llamado acá, pues, compadre, con Elizabeth. Exquisito. Bueno, ¿y qué se basan? Siempre fue una mezcla de este pueblo maldito, concepto gringo, más... el dolor como eco que se queda en un lugar nipón, ¿ya? Esas dos mezclas es la base de Sunny, ¿ya? Y bajo ese concepto, pocos saben que el Sunny Hill 4, en lo que es la base del Sunny Hill 4, son 3 años antes de cierto suceso del Sunny Hill 1, ¿ya? Van ahí jugando con cronología. Pero ahí se basa en sí con el plan original del culto sin nombre que está en este pueblo. Ya, pero los que más están conectados es el Silent Hill 2 y el Silent Hill 4. Estos son los que aparecen en la película, ¿no? La primera película es un remix. Es un remix supremo del 1, del 2 y algo del 3 y del 4. Es una... Pero las cosas para tirar... Exacto. ¿El culto tiene elementos de lo que aparece en la película? Sí, pero ahí se van así al choque con el concepto gringo del culto como orden, cuando en verdad el culto nunca tuvo nombre. ¿Ya? Qué importante aclarar eso. Bueno, el juego tiene a un protagonista hombre... que casi siempre es un hombre a diferencia del tercero. Henry Townsend, conocido como el protagonista más fome de todos, porque tiene cero expresión, se asusta y dice... Oh, wow. Oh, qué odio. La puerta está cerrada. Y como Scholes. Sí, claro, como un Scholes. La representación de Scholes. Quizás este talismán satánico me sirva para salvar a mi hija. Algo así. Lo expondré afuera del hospital para ver un ovni que me relacionado salve. Relacionado con eso, y con los ovnis también de la saga, el compadre está encerrado en un departamento, que es el departamento 302. Este juego no se basa en sí en Silent Hill como ciudad. Está situado en South Ashfield, que es como un pueblo que está cerca de Silent Hill. Como Mafia. Algo así, como, claro, Valdivia, Mafia, algo así. Pero estamos hablando de ocultismo, de rituales. Y hay un ritual que está anclado al título de Silent Hill 4, que es el ritual de la Asunción Sagrada, de la Sagrada Madre. Chucha, medio nombre. Que es el nombre corto, está bien. Yeah. Los 21 sacramentos. Y aquí voy a ir con puro spoiler, así que si no lo jugaste, puta, tuviste mucho años para jugarlo. Señor. Siempre igual con la referencia de Chrono Trigger. No, es que si pasa más de 5 años ya no es spoiler. Sí, pues, chao. Sí, que lo disfrute, que lo diga. Que asuma su responsabilidad. El juego ocurre bajo el poder espiritual del subconsciente del villano en este departamento. Ese es el abstract. Quedaron locos. Mira, hola. El villano Walter Sullivan. Imagínense un Kurt Cobain, un compadre rubio así, pelo largo. ¿Sin escopeta? De hecho, usa escopeta, hacha, pistola, hacha, motosierra. ¿Drogadicto? Lo que queráis. Lo que queráis te lo que tienes. Tú quieras. Sí. Hasta una Morningstar también. No tan medieval, no tan Dark Soul. Vale. Lo siento, debo dejar mi... Por ahí. Échate. Y bueno, Walter Sullivan tiene este abrigo azul y te persigue durante el juego. Pero la historia en sí es del villano, curiosamente. El protagonista está como encerrado en un caos mental del villano, literalmente. Y eso es lo que lo hace entretenido y lo que me gusta más a mí, que tiene mucho espectro, espíritu. Cosa que no había visto o no se había visto en los otros títulos de Silent Hill. Ya, Walter nace ahí, literalmente. A él lo abandonaron en ese departamento del 302. El superintendente de este complejo era el padre, literalmente, del protagonista de Silent Hill 2, James Sunderland. Ya, este superintendente se llama Frank Sunderland. Él, después obviamente llevarlo a un hospital, este bebé abandonado, lo condenó. Ya, lo llevó a un orfanato. ¿A dónde? ¿Al Cename? Al Cename, que parecido. Es como Silent Hill. ¿Ya? Es la misma weá. Claro. Que curiosamente... Oh my God. Es Silent Hill sin neblina, el Cename. Exacto. Como el orfanato, la weá. El orfanato lo nombran incluso en el Silent Hill 3. No, este título se salta en todos los juegos. Curiosamente se cree que no era un Silent Hill de un principio, y es cierto, pero siempre estuvo como referente de los Silent Hill en su creación. Siento que estoy diciendo mucho Silent Hill, Silent Hill, Silent Hill. Nah, dígalo, todas las veces que quieras. Y la cosa es que este orfanato, hombre, que se llama, gracias, Casa del Deseo o Casa de la Esperanza por distintas traducciones gringas complicadas, o Wish o Hope House, era una fachada para los acólitos de esta orden sin nombre que mencioné, y finalmente ellos usaron como esta vitrina para lavarle la mente a estos infantes. Finalmente, en este lavado de cerebro, entre ellos estaba Walter. Ya con 6 años creció, ¿cierto? Vio mucho horror, estuvo literalmente... obviamente habían tortura y vejaciones horribles, había una especie de panóptico, que es como la palabra clave de la Halan, donde los tenían encerrados. Y la cosa es que se encuentra con la, entre comillas, villana del uno, que es Dahlia Gillespie, la madre de Alessa, y que ahí sí pueden entender quizá más con la película. Ella le dijo que su madre estaba muerta en Nashville, y su plan original era que él imbuyese el dios demonio de esta orden, de este culto, para así traer este paraíso apocalíptico al mundo, ¿cachai? Y él lo cree así, pero ella se refería a una roca que estaba ahí, una roca de los nativos, cuando él creía que se refería literalmente a la habitación 302. Y así es como él empieza a crecer y empieza a cumplir estos 21 sacramentos, que son dos fases. La primera, el descenso de la Sagrada Madre, que con el contexto de la venganza empieza literalmente a matar personas. Son 20 asesinatos y un suicidio. ¿Ya? Wow. Entonces tú empiezas el juego cuando conoces al 16avo, ya con Henry, perdón, sí, con Henry, como lo mencioné antes. Y ¡Henry! Tú vas viendo estos asesinatos que tienen 5 dígitos en el pecho cuando están asesinados, todos de distintas maneras, todos representan algo. Ajá. ¿Qué ocurre? Cuando estaba el Silent Hill 2, él ya mató a los 10 primeros y se suicidó. Entonces, desde el 3 al 4, tú ya... como que se detuvieron los asesinatos. Pero cuando empezaste el 4, ya habían vuelto a asesinar personas y el asesino había muerto. Entonces, literalmente, algo Walter está matando. Se volvió un ente, un espectro, que empezó a completar los que le faltaba. ¿Ya? Y ahí se mató él, y prácticamente empieza el juego, como mencioné, con una mujer, que es la tentación. Después viene un chico que toma mucho chocolate, que es la fuente. Todos tienen un simbolismo. El jefe del panóptico que mencioné, como el guardia, en la vigilancia, un compadre corrupto del caos. Y finalmente los últimos dos, que era 20-21, uh-huh. Es 20, una chica que tú conoces, que es la vecina del 302, que hay una sesión ahí que tú la acompañas, las peores misiones que le cargan a todos los jugadores, la de escolta, como ocurre en el sí. Resident Evil 4. Oh, odio esas cuestiones. Y el 21 eres... Tú eres la sabiduría. Tú eres... Entonces... La guinda de la torta. A mí ese juego me hizo anotar todo. Entonces, para mí me marcó. Literalmente yo partí de atrás en adelante. 4, 3, 2, 1. Y ahí me enamoré de la saga. Oh. Así que tenía que contar esa historia, pues, compadre. Ahora me saqué algo del pecho. Memorable. Silent Hill. Ajá. Siempre se abre paso en fechas como estas. Sí, pues. Y demás es... Sin embargo, tengo que acotar que actualmente estamos en la 7ª versión oficial de Silent Hill. Sí, po. Que es este, el Downpour, que es el de la prisión. Por lo menos unos 2-3 años ya salió, pero ese fue ya del equipo gringo, como que se hicieron unas pelas de cables por ahí. Tiene buena música, está, o sea, no como la de Kira Yamaoka tanto, pero hay unos temas de Korn. Bueno, igual está el compadre que hizo la música de la serie de este asesino, Dexter, que murió hace poco. Mentira, Akira Yamaoka hizo la de Dexter. ¿Eso estás diciendo? No, no escuchaste nada. Perdón, es que estaba ocupada. Pero el último fue el PT, el juego que no salió, donde está involucrado Junjito, Guillermo del Toro, sí, mi corazón rompiendo. Pero este. Ya, es pero que... cambiemos de tema porque voy a empezar a llorar. Yo quiero que yo alguien me emotivo, por favor, sí. El tema es sensible. Silent Hill me duele. Pero yo creo que ese proyecto no se va a desechar. Algo van a hacer. Algo, ahí de se alguna especula. Forma será reutilizado. Con Death Stranding. Y obviamente tendremos la primicia para aquel entonces. Bueno, ya está medio plagiado, ¿no? Ese teaser trailer jugable que sacó también la saga de Resident Evil. También era súper, súper, súper de la onda de PT. Parecido, se fue como en la misma fecha. Sí, como todo el tema visual, algunos como mecanismos de... como del terror que provocaba, era muy parecido. Uh-huh. Aunque PT, la verdad es que tú lo jugáis y bueno, si no, bueno, a mí me cuesta mucho en general. No puedo jugar juegos de Silent Hill porque me mato de miedo. Y la verdad es que PT me pusieron a jugarlo. Yo creo que Halan tiene muchas ganas de hablar. Pero si Halan está dispuesta, si ha tomado el micrófono con su alma. Oye, ¿se dieron cuenta que mágicamente apareció alcohol frente a nosotros? No fue magia. No fue magia. Los espectadores no son tontos y jamás pretenderemos que lo sean. Son las ánimas de este lugar. Halan, ¿qué tienes para contarnos el día de hoy? Bueno, yo les traigo un tema. ¡Tema! Les traigo brujas. Pero no cualquier bruja. No les traigo Harry Potter. ¡Qué bueno! Oh. Tampoco les traigo American Horror Story, necesariamente. Les traigo la grande, la única, la exótica, oculta. ¿La vieja del 71? Les traigo Baba Yaga. The true only the witch. Only and true witch ever in life, in Yo, the world. Curiosamente, sin ponernos de acuerdo, sé algunas papitas de mundo de tinieblas sobre Baba Yaga y las compararé a medida que sea posible. Pero también. Lo cuéntame. Después. Bueno, Baba Yaga es una figura mitológica ligada a todo lo que constituye el folclore eslavo, lo cual también es una forma difusa de explicarlo, porque la cultura eslava, la lengua eslava, procede y alcanzó distintos lugares de Europa, pero en general podríamos situar el mito específico de Baba Yaga en las cercanías de Rusia y Europa del Este. Rusia. Todo lo que es Polonia, bla, bla, bla. Existe una gran cantidad de referencias de Baba Yaga. Bueno, de hecho, todas las películas de Disney, está la típica bruja con la nariz ganchuda que vive en una cabaña en medio del bosque y llena de granos. Todo eso proviene como de la mitología que rodea a Baba Yaga. Pero lo que podemos saber a través de los cuentos y de la cultura tradicional oral, de la cual todavía quedan reminiscencias, podemos decir que Baba Yaga es una anciana, sí. De hecho, Baba Yaga significa en algún estadio muy primitivo de la raíz de esta palabra, Baba Yaga quiere decir como mujer anciana. Sí, vieja conchuda. Una cosa así, tiene hartas connotaciones dependiendo del lugar específico del cual... A veces Baba Yaga se mostraba como una entidad buena que ayudaba a la gente, y en otras ocasiones Baba Yaga era como el mismo demonio, ¿cachai? Era, de hecho, se decía que era la madre del diablo. Funciona así, como las normas. No la esposa, la madre, hermano, la mamá del diablo, así que onda. Bueno, Baba Yaga vive en medio del bosque. Se dice siempre que su cabaña es pequeña y que está suspendida sobre patas de pollo, patas de ave. ¿Verdad? Son las representaciones gráficas de... ¿Cómo se ve el mundo de Baba Yaga? Que es bien Tim Burton, en realidad. Sí, tiene mucha como santería, igual su lo iconoclasta de ella. Bueno, la santería, como le dices, en verdad son las prácticas ritualistas que vinculan magia y tierra. No solamente acá le decimos santería por una cuestión de Latinoamérica, se le llamó santería, pero tú podías recorrer África, sudamericana. En verdad, todo el mundo, en todas las culturas indígenas tienen una tradición que liga magia, tierra, sangre y que está relacionado con todo lo oculto, con la sanación. Yo imaginé que era por los santos, santería. O sea, la mezcla un poco de religión cristiana con En el caso específico de la santería, sí proviene de esta mezcla entre la religión indígena autóctona en Latinoamérica, las reminiscencias de religiones africanas y la mezcla con los santos católicos que trajeron los españoles. Mezcla. Bueno, siguiendo con el tema. Los españoles. Sí. Toda esta figura mítica de la bruja con el caldero, con el cuervo, con el gato negro, con las patas de rana, abracadabra, bla, bla, bla. Todo esto viene de la figura mítica de Vallaga. Hay una gran cantidad en realidad de culturas que tienen este tipo de personaje. Yo creo que también porque la bruja primigenia, por así decirlo, es una constante en todas las culturas. Igual es súper interesante adentrarse un poco en la investigación respecto de lo que quiere decir exactamente la bruja. Uh-huh. Y más allá de la lectura que se hace como en estos grupos feministas donde tratan de recuperar lo que es la bruja y los aquelarres y juntarse y que la cuestión con la mujer y no sé qué. Lo cierto es que la mujer siempre ha estado ligada a mucha mayor medida que el hombre a la creación y a la muerte también. Claro. Tienen un enlace con la tierra. Un enlace con la naturaleza. Eso también directamente proviene de algunas religiones, bueno, que pero es estupidez, es casi porque como... la mujer siempre fue, por varias religiones, creo que por más de 5, tratado como un fruto del pecado y de lo corrupto. ¿Cachai? No, pero yo iba más por el tema de la regla, el tema de la leche, todas esas como los fluidos. Siempre se dice que siempre se ha entendido que la mujer es la que porta el milagro, la magia de la creación de vida, ¿cachai? Uh-huh. Del sustento y que al final es la madre y la mujer en realidad la que configura esta herencia genética, esta herencia tradicional. Por eso en general todas las historias, incluso aquí con el pueblo mapuche, son las mujeres machi las que son poseedoras de toda esta carga religiosa, ancestral, está depositada en ellas o en la figura de la o del machi, que también hay machis hombres. Sí, sí. Se repite. La verdad es que si uno se fija un poco, todo lo que es la cultura eslava tiene muchas, muchas cosas parecidas a todas las culturas indígenas de todos los lugares del mundo en realidad. Uh-huh. No es extraño. Tengo también una lista de algunas cosas donde se puede ver así como evidentemente que existe imaginario de Baba Yaga ahí presente. Uh-huh. Yo de partida tampoco nunca lo había escuchado, sorry. ¿Baba Yaga? Sí. No, yo pero... siempre la había tenido como presente. Para como en mis fan, recuerdos tú. Más profundos de chica, niñita, leyendo, porque a mí siempre me ha gustado la historia de fantasía, una cuestión que no puedo evitarlo. Saltando y antes de leer el libro gigante y sagas gigantes, leía cuentos y todo tipo de cuentos. Alguna vez tuve en mi mano libros de Charles Perrault, qué sé yo, que también tenían otra forma de contar cuentos mucho más sangrientas, sádicas, qué sé yo. Yo volví a Baba Yaga por un libro que salió el año antepasado, que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaban? ¿Por qué no lo tengo anotado? De hecho, se ganó muchos premios literarios a nivel internacional como novela de fantasía. Se llama Un cuento oscuro, de una autora que es de apellido Novik. Y ella rescata... Ahí en ese libro, la protagonista, es un libro bueno en realidad, no es así como la masterpiece de la literatura fantástica del siglo XXI, pero uh-huh. Es súper entretenido en realidad. Es como tan entretenido de repente como leer algunos libros de Harry Potter o como leer lo que... Claro. Las crónicas del asesino de reyes de Patrick Rothfuss. Es como así, de esa onda entretenido, como uh-huh. Que lo empiezas a leer y después no paráis más. Te puede provocar como una... Adicción. Adicción. Y claro, pues después investigué un poco y claro que pertenece a la... A la religión, no, a la cultura eslava, también lo vi en The Witcher, lo vi en muchas partes. Algunos lugares donde lo he visto también, como esta figura representativa de la bruja, es en Macbeth. En Macbeth, Shakespeare habla de ella como de las Weird Sisters, las hermanas extrañas, por así decirlo. Hay una película de Macbeth que en este mismo momento no recuerdo el autor, el director. Pero aparece la aquelarre al principio de la película y es una película exquisita visualmente. Es muy terrorífica, muy terrorífica. Y ellas hablan sobre la tragedia que va a acontecer sobre el príncipe Macbeth. Bueno, otros lugares así como ya más actuales donde aparece la figura de Baba Yaga es en Hellboy, que Hellboy la conoce, de hecho. Están Fables también, que es esta saga súper súper conocida y súper famosa que no he podido leer todavía porque siempre se me olvida. De Vértigo. ¿Y Sandman? Sí, creo que en Sandman aparece también. Encontré también un link que me tiraba un video de Castlevania también, el Lord of Shadows. También te encuentras enemigo. Con Baba Yaga. Tengo una pregunta, ¿es como un ¿sí? arquetipo finalmente? Es un arquetipo. Universal. Uh-huh. O sea, un arquetipo es algo universal. O sea, de Europa, claro, varias representaciones nacen de ella. Sí, Baba Yaga viene a ser como el viejo del saco acá. Uh-huh. Es así de conocida, así de famosa. Claro. Saltando en su mortero, gigante. No, de verdad, en los dibujos tiene un ella se desplaza en un mortero, vuela en un mortero. Loco, o sea, qué nube voladora. Ella agarra una... Bueno, podría hablar de Baba Yaga infinitamente, creo, porque tengo una cantidad infinita de referencias en mi cabeza. De hecho, está llena su habitación de imágenes de... Sí. Me encantan las brujas y Baba Yaga, sobre todo ese tipo de brujas, así como... Pero ya, me voy a dejar de hablar. Ahora quiere hablar Fulbus, ¿sí? ¿Te toca? ¿Qué hizo usted, señor? Yo creo que está en lo correcto, es tiempo. Me hubiera gustado dar una referencia, pero nos extenderíamos mucho en el tiempo. Sobre Baba Yaga. Ahora me tiran la pelota, la calabacita a mí. Use la calabaza, póngale como una velita dentro y que reluzca y asuste a todos esos malditos niños que quieren dulces. Bueno, en cuanto a la temática de hoy, en realidad no es como un culto que tenga un nombre en especial, pero lo llamé. Me voy a centrar en el culto de la morbosidad. Ya. Ya, el culto de la morbosidad. Sí, ya, es el nombre, el título que le pongo a lo que voy a abordar y al ejemplo que voy a dar en torno a este. Bueno, tratando de pensar en qué iba a tratar hoy día, una de las cosas que casualmente vino en una noche fue una de las canciones, las primeras canciones que escuché del Vocaloid. Y yo estoy hablando hace muchos, muchos años atrás. Yo creo que casi 7 años atrás. Y esta canción, no sé si aquí en el panel conocen de qué trata Vocaloid. Famoso programa. Bueno, creo que a fin de cuentas el tiempo ha hecho que los Vocaloid se metan a la fuerza de nuestra mente. Así que a pocas bases tanteo que los Vocaloid siempre ha sido una especie de programa. Sí. Que busca ser una compañía para su usuario y que en cierta forma estas figuras virtuales tomaron vida. Mira, en realidad el Vocaloid todo partió como una idea, es un software de, uh-huh. para sintetizar la voz y cualquier persona que tenga una letra y que tenga una melodía puede realizar finalmente una canción con su software deseado, o sea, con la voz deseada. En este caso hay varias opciones dentro de esta gama de los Vocaloid, pero... Da a creación de contenido libre. Exacto. Es como un open source. Está Exacto. el programa, obviamente, completo, lo tienes que comprar, imagino, y de ahí puede darle rienda suelta. Y por eso mismo es caldo de cultivo para mucha gente que tomando uno de estos personajes virtuales, uh-huh. crea canciones y puede crear... Crean sagas de muy canciones. Muy originales, muy creativas, muy sí, únicas. En que se asocian con ilustradores y hacen unos videos que de verdad... Calan. Sí, mucho. Y una de las primeras canciones que escuché de ellos fue El Circo Oscuro. O en mi mal inglés, Dark Good Circus. Que, y en japonés el nombre es Kurai Mori no Sakusu. Te ayudé. Gracias, porque... Kurai Mori no Sakusu. Sí, eso de ser disléxica no es mentira. Y que pocos saben, claro, cada creación de Vocaloid tiene un creador. Y en este caso es, no sé si lo tienes ahí. Sí, sí lo tengo, mira. Es que son varios. Intercedieron en esta canción que... Me quedo callando. Machirita sí, pues, no, P, estos Perfecto. Nombres raros, Mari, Machiro, Tawachi y Gurosu, sorry, sí, claro. Lo estoy... Gurosu es el ilustrador de esta video. Canción, sí. Y esta ¿De canción... Qué trata? Sí, de... ¿Por qué en esta? Mira, es una saga de 6 canciones y 2 extras. En que todo se centra en Miku. Miku es una... La protagonista se llama Ana. ¿Hatsune Miku? Sí, Hatsune Miku, la ¿En misma. Serio? Sí, po. Y yo iba a molestar a Vice, pues, ¿sabes que lo pillé en la pieza con los calzoncillos puestos? Con los puros calzoncillos puestos. Jugando Hatsune Miku, buscándole ropita. Mentiras. Ya, po, pero... 100% real, ¿no? Profanas mentiras. Él tiene todo el derecho de disfrutar su sexualidad como más lo... Sí, po. Como más le parezca. Hay tremendos creadores. Ya. Da lo mismo. Es mentira. Continúa. Fulgo. Gracias, ya, mira. Esta saga del Circo Oscuro, todo empieza por Ana, que es Miku. Que está, digo que es Miku porque la voz que canta las partes de que cuenta su historia es ella. Y Ana fue secuestrada. Fue secuestrada junto a otros personajes más que están en este circo. Y ella, aparte de ser secuestrada, ¿cómo decirlo? Le ponen patas de cabra, la mutilan. Y la conviertan en un fenómeno de circo, uh-huh. Junto al otro... Un freak show. Sí. Y hay muchos personajes que tienen historias muy tristes en este circo de la canción. Y es cuático, porque toda la saga finalmente habla de que ella es secuestrada, es pasada por todos estos tratamientos dolorosos, está, es parte de este circo en que ella está muy triste y lo único que quiere es morirse. Finalmente todos los personajes de este circo mueren, ella queda ahí enjaulada y lo único que quiere es morirse, se mata. Uh-huh. Ella, después de morir, como es un pecado... ella la convierte en como una especie de espíritu de la muerte y después le toca juzgar a quién fue su esposo en su vida antes de haber sido secuestrada. Eso es como lo que trata toda la saga. El arco. Mm. Sin contar de que hay canciones que hablan de la historia en particular de cada uno de los integrantes de este circo. Uh-huh. La canción, y ¿por qué me centro en esta canción? Una, porque la melodía es una cuestión de que cada vez que la escucho quedo pegada todo el día con la melodía. Es curioso que a las personas que le he mostrado que no son muy como así... Como la canción de Freddy Krueger. Sí. Aunque esté una reinterpretación como cajita musical, sí. No el tema original. No, el tema original a mí me deja... me vuela. Por eso mismo decidimos que cambiar la canción no estuviera el esfuerzo de producción. Sí, uh-huh. Gracias. Y se la agradezco un montón. Pero es curioso porque este tema, por ejemplo, a gente que no es muy asidua a estas como música del Vocaloid en general, le molesta, le es incómodo. Es muy incómodo. Incomodar. Es que eso creo mismo que le explico a la gente. Es como... Es el fin. Uh-huh. Aparte, es una de las tantas formas de mover, remecer al que escucha, ¿cachai? Pero si una de las deliciosas herramientas del horror y el terror es incomodar. Ya, y yo quería ahondar en esta canción en particular del Circo Oscuro porque visualmente, aunque no es mucho de animación, si son más que nada imágenes, para mí es muy bonito. Pensar a la historia fea que hay detrás de él, para mí gráficamente es muy bonito. Y muestran aquí hasta a Miku con estas patas de cabra llorando. De repente aparecen en el rostro de estos personajes flores. Los gemelos siameses. Y lo otro es que aparecen sensualidad. Otros personajes. A mí me gusta Len. Debo... ¿Te gusta Len? Sí, porque. Pero es que Len lo. Es que es increíble. Len lo que perfecto. ¡Pedófilo! Porque Len es un niño sí. Junto a su hermanita. Yo pensé que tenía 32. Por no. Eso me había llamado la atención. Divídelo por 3. Esos 32. Ok, dejémoslo ahí. Yo jamás dije eso. Ya, pero. ¿Ibas a decir algo? Era solamente. Hay algo bonito, no, algo hermoso, como sublime de repente en algunos trabajos como que abordan el tema del horror desde un punto de vista visual. Silent Hill es terrible, todo es súper uh-huh. Cruel, sangriento, no, pero es hermoso también. Es muy hermoso. Y en general el terror, el horror, no el terror, el es horror poético. Genera esta cuestión, sí. Es romántico. Como un horror poético, sí, que como que te transporta igual como a lugares muy escondidos de uno mismo. Es un juego entre tánatos y eros. Yo no sé qué ¿qué perfil debe tener uno en poder disfrutar este tipo de estética? La verdad. Y bueno, ahondando, no sé si ahondo en cada uno de los personajes que salen en este video, porque se supone que dentro de los creepypasta que hay en torno a esta canción, hablan de que esto fue basado en hechos reales. Sí, caché también esa información. Sí, que en muchos sitios que en realidad no puedo decir esto es oficial, esto igual, es así. Sí, y también me parece como un dato así como... Sí, pues por eso estoy hablando de creepypasta. Sí. O sea, es una cuestión sí, existieron como... los circos freaks, sí, hay películas interpretadas de eso, sí, hubo vejaciones así, de todas maneras. Es que ese tipo de vejaciones y atrocidades, tú puedes decir, ocurren en todos lados, ¿cachai? Uh-huh. Y el tema, por ejemplo, estuve averiguando esto freak show... de cuál es el origen, y se supone que el origen es en Inglaterra, en el siglo XVII. Hay una película muy famosa. Y a mí es una cuestión de cuando yo tuve el primer acercamiento cuando estuve con estos circos, uh-huh. A mí me perturbó mucho, tuve muchas pesadillas. En sí el circo, los payasos no me gustan. A nadie. Y pero curiosamente con esta canción yo enganché y seguí al Vocaloid por un buen tiempo. desde que se originó. Y bueno, así como para decir detallitos de la creepypasta en torno a esta canción, se habla que se supone que en el Japón posguerra, Primera Guerra Mundial, secuestraban niñitos que están ahí y hacían como monstruosidades con estos niños, y se supone que una de las formas para mantenerlos dentro o para mantenerlos sonrientes en el show, los amenazaban con quemarlos con ácido, y cuando los quemaban con ácido finalmente después tapaban sus heridas con flores, y en el video sale esas como referencia en que los personajes aparecen con flores en la cara y tú no sabes por qué, y se supone que alusiona que ellos fueron castigados por mostrar algún tipo de emocionalidad negativa hacia el público. Hardcore. Y es súper, sí, hardcore e incómodo, pero a mí me gusta y le tengo en especial cariño, a pesar de lo incómodo, a esta canción. Hermoso. Escúchela, véala, y si es que no lo han, si es que no lo han visto todavía. Sorry, pero me recordó un poco el relato a Rule of Rose, que es como este juego como de Play 2, creo. Uh-huh. Que es como de las niñitas que hacen como cosas horribles en se una casa muy también. Vieja. Es fantástico, recomiendo mucho que busquen como video y playthroughs. Perfecto. ¿Puedo agregar una cosita muy chiquitita? Ya, no, se me enoja. No, mira, hay más canciones de horror dentro del Vocaloid y muchas creepypastas, así que désele la peguita de escarbar, sí, uh-huh. Totalmente recomendable. ¿Pero qué ahora estamos sí escuchando, Valkyrie? Lo que escuchando, Fondo, en este momento corresponde a una serie de anime llamada Muchichi. He decidido tomar un poquito lejano del concepto del horror y más apegándonos al tema del ocultismo, lo que se ve reflejada en esta serie de anime. Para datos duros, como para quienes manejen o quieran buscar referencia en específico, Yuki Urichibara es el creador del manga de Muchichi. ¿Yuki? Y quien la dirige en la versión anime es Hiroshi Nagahama. Este anime ya lleva un buen par de años, tiene 3 temporadas, si es que no me equivoco. ¿Manga? El manga específicamente tendríamos que verlo en otra ocasión, porque ya nunca he sido del fan que lee los mangas. Ya, ya, bueno. Siempre bueno sigo las series. No, está bien, pues sí. Y eso me hace un mal fan, en varias posturas, debo admitirlo. Pero me voy a basar al concepto de lo que transmite la serie propiamente tal. Muchichi es una serie enfocada al folclore japonés directamente. Pasado o a medias entre la era Edo, donde ya todo el tema de los feudales y los terratenientes estaba llegando a otro conflicto mayor, es que cuando existe como este limbo en todos estos pueblos donde empieza a llegar el desarrollo y todo esto, conceptos como la medicina, como a quién recurrir cuando algo extraño pasaba, no había nadie en referente, y es ahí donde se ve este personaje que es Ginko, que es un caminante. Como Ginko Biloba. Lo vi venir. La referencia. Lo vi la lengua, la talla. Debía venir la referencia. Ginko es una especie de caminante que busca ayudar a las personas. Y no es blanco, ¿o sí? Ah. Lo siento, tengo que decirlo súper rápido, pero esto me acuerda de otro personaje por ahí, de una mesa. Okay, de una continuo mesa de rol, sí, no se preocupe. Ah, no, pero qué plagio. Obviamente siempre busco fuentes de inspiración. Perfecto. Pero yendo al punto específicamente, Ginko está aferrado a un rol que cumplir con las personas de los pueblos y con esta poca cultura que existe sobre cómo convivir con la naturaleza, que de eso se basa el aspecto místico ocultista que puede traer la serie de trasfondo. Se supone que los Muchi o Muchichis, como son vistos en la serie, son entes naturales que son etéreos o imperceptibles para la gran mayoría de los humanos. Lo que quiere decir que muy pocos de estas personas que tienen como un pseudodón pueden verlos y vincularse con ellos para sacar provecho, vivir en comunión, tanto al mismo tiempo como enfermarse por la existencia o la cercanía con los Muchis. La serie te refleja todo un entorno de vida entre lo que no vemos, pero que sí nos afecta. Como entes pseudofísicos, la serie te lo refleja como por así decirlo, algunos como insectos, como criaturas etéreas, sin forma, que cumplen diferentes funciones. Bueno, creo que en Japón está la... Bueno, voy a hablar así muy por encima, la verdad. Pero, si mal no recuerdo, lo recuerdo de hecho de un podcast de Arcadia. Una vez hablaron sobre que la cultura, las tradiciones en Japón están muy vinculadas como con los espíritus como que poseen avatares en nuestro mundo tangible. Espíritu del zorro, espíritu de la... del río, de la montaña, del aire, de muchas cosas. Como no tienen claro. deidades como nosotros tenemos, como nosotros occidentales tenemos dioses, ¿cachai? Tienen como... elementales, casi. Sí, tienen una cosmovisión distinta respecto a lo claro. espiritual. ¿Qué más les puedo contar sobre la serie que la hace tan, tan importante para destacarlo como por una fecha como Halloween y desde el aspecto del ocultismo? Muchichi es una serie episódica. Cada capítulo es una historia que se concluye. Y lo que puedes ver en el trasfondo de toda la serie, de raíz, siempre va a ser a Ginkgo, ayudándonos a las personas. ¿Qué es lo que te termina transmitiendo la serie al final? O sea, si bien existe un aspecto de convivencia entre el humano y la naturaleza, entre lo que ve y lo que no ve, y entre lo que no se da cuenta que afecta, muchas veces pensamos que una persona con dotes, por ejemplo, para verlos o adulterar la naturaleza, podría hacer cambios en favor del desarrollo, por ejemplo, o para lisa y llanamente salvar a alguien de una causa atroz. Lo que tiene que enfrentar Ginkgo es directamente no afectar el flujo de la naturaleza, no alterar el orden que al parecer de alguna forma se impuso así. El equilibrio probablemente, pero el igual equilibrio... un orden tiene que ver con un asunto de poder y de hegemonía de un poder sobre otro. Entonces el concepto correcto sería mantener el equilibrio. Como la armonía. La armonía. Igual que Ghost Town, voy a tener que buscarla. En algún momento espero que la vean. Debo admitir que en esa comparación que haces a Baisal... Muchichi es mucho más completo. Ah, me encantó. Y aparte es diferente, como te digo, el concepto de la serie es que es por episodio y por historia terminada. Una historia no se extiende más allá de un capítulo con pocas... Visualmente tiene muy bonito trabajo, muy dedicado a los entornos, aunque suelen haber algunas críticas sobre que a veces se les pierden las caras a los personajes, pero siento que en el trasfondo de cómo fue hecha la serie omitieron detalles directamente porque no estaban enfocados... Claro. a las personas en sí. De hecho, también hay un concepto de que algunas personas como que parecen ser repetidas, pero en realidad no, la serie no pretende superar ninguna expectativa, en realidad, las personas como son y las culturas como son. Entonces, Muchichi se mezcla mucho con el mundo paranormal, con los sucesos, por ejemplo, los sucesos climáticos, cuando las lluvias se extienden tremendamente y de repente... de pronto se abren los cielos y hay un sol inmenso en un lugar donde no suele haber un gran sol y viceversa, donde hay solo sol y de repente se larga la lluvia de pronto, sobre el origen de los arcoíris, de la propia fortuna, de algunas enfermedades que de pronto te aíslan o te hacen querer estar lejos de la gente cuando te molesta el ruido, todo lo relacionan con los muchis que de alguna forma se apegan a tu cuerpo muchas veces, generando un problema o un beneficio. Claro, pero siempre te muestran la causa-consecuencia, lo que puede ocurrir por un beneficio y lo que puede ocurrir por alguna desventaja o quizás por algún infortunio. Magnífico. Entonces, a lo largo de la serie, aparte de la buena animación, de la bella música que escuchan ustedes en este momento, es buena, muy buena. Referente a la música, es un trabajo hecho con mucho cariño. Se ha explicado en varias reviews, aparte que revisé de los datos de la serie, y está enfocada para un público más adulto y no tan adolescente. Claro. Por el aspecto profundo que indica la serie. Muchichi es una serie que yo recomiendo para este Halloween. Magnífico. Porque lo que cae en el terror pocas veces es asertivo en la explicación de por qué sucede. Si quieres algo paranormal y entender por qué sucede, ve Muchichi. Oye, muchas gracias. Tengo una acotación. ¿Se puede? Sí. Que lo que nombraba acá Halam con respecto a este como culto a que finalmente todo tiene como espíritu, alma, se llama animismo. Animismo se animismo. Llama. Y en Japón en realidad también se habla del sintoísmo. ¿Del? Sintoísmo. Sintoísmo. Que tiene mucha relación con todo lo que habló acá sí, pues. Nuestro... Me acuerdo también al taoísmo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Queridos, ¿escuchás? Me acaban de tocar el hombro. ¿Quién te tocó el hombro? No sé, sentí un... Ay, no. Pensé que me había deshecho del alma de Chulz. Parece que está Chulz. Está atrás tuyo y yo lo veo. A ver, espera. Estoy sintiendo una vibración. ¿Sesión una vibración. Ahí está. Dani, conversa con ella. ¿Interferencias? Puta, cállate, po. Puta, ya estamos recibiendo una señal espiritual de parte de Chulz, que no está aquí ahora, pero... Nos está mandando audios telepáticos. Y eso, pues. ¿Y de qué vas a hablar, Chulz? ¿Cuál es el tema que te interesa para hoy día? Bueno, hoy día estábamos hablando de ocultismo, así que voy a hablar de uno de los juegos. Te detesto, Chulz. Que por lo menos más terror me causaron en su tiempo, sin ser un juego de terror. Y siendo yo muy malo para los juegos de terror, o sea, no voy a jugar un Silent Hill ni un Resident Evil clásico you todavía. Ah, oh, qué terrible ese juego. Filia. Es un juego de la saga de Legend of Zelda. Ya, ¿y qué juego? ¿El juego de Zelda entonces? Sí. Ya. Se llama Majora's Mask, la máscara de Majora. El juego ha salido el año 2000, si no me equivoco. Todavía me acuerdo del comercial en el Cartoon Network, ¿no? Que era bien cuático, así como el apocalipsis. Sí, Cartoon Network y Nintendo ahí, brígido. Tenían comerciales por ahí. Sí. Pero hablando del juego en sí, es reconocido como el juego más tenebroso, misterioso y extraño de la saga. Es un juego que se hizo en 14 meses, o sea, muy a la rápida y por lo tanto ocupa todo el material de Assassin's Creed Ocarina of Time, el juego anterior para Nintendo 64. Bueno, lo que pasa con este juego es que tiene muchos elementos bien curiosos. Ya, desde el comienzo, vamos con Link sobre Epona, su yegua, ¿verdad? Espera, ¿cómo se llama la yegua? Epona. Ah, entendí, Pono. Epona. Casi. Su yegua, y estamos en los Woods, o los bosques perdidos, para quienes hayan jugado al Mayores. No, perdón. El Ocarina of Time es un lugar donde, como un laberinto. Si no eliges bien el camino te pierdes, es lo mismo en el Link to the Past. Estamos viajando por esta zona donde se distorsiona el tiempo y el espacio y nos encontramos con un Skull Kid con una máscara. El Skull Kid es un enemigo que habita este lugar y él posee la máscara de Majora. Y él lo que hace es asustarnos y luego nos roba nuestra ocarina y a nuestra yegua. Entonces mientras lo perseguimos terminamos cayendo por un abismo. Y en ese abismo ya vemos muchas cosas raras, como un montón de símbolos, de máscaras. Espera, entonces no... te quita todo lo que tienes de importancia, de valor, y aparte te caes a un abismo. Sí, y es un lance. ¿A quién no le ha pasado? Sí. Muy Santiago, en fin. claro, nos caemos a este abismo y vamos bajando. Y nos encontramos con Majora, quien... dice que está molesto porque somos demasiado insistentes y que nuestras cosas eran... trata mal a nuestra yegua y dice que la dejó por ahí. Lo que es raro porque como que el tiempo... no sabemos dónde dejó la yegua en tan poco tiempo. Era una persecución. Y nos termina convirtiendo en un Deku, que es una raza que hay en el mundo de Legend of Zelda. Y esa conversión es súper cuática, parece... y ve a la vida, ¿no? Y parece como una violación, ¿no? ¿Qué? O algún tipo de bullying, porque como que aparecen un montón de Dekus y acosan a Link y lo sumergen. Uh-oh. Y es como bien cuático. El tema es que después cuando atravesamos esta parte como Deku y llegamos al escenario principal del juego, que es la Torre del Reloj, vemos como el pasillo por el que caminamos se distorsiona, así, va girando como en espiral. Y eso marca que entramos en una nueva dimensión, que se llama Termina. O sea, tiene un nombre así como bien fatídico, Termina. Uh-huh. Lo que pasa en esta ciudad es que, ya, sin claro spoiler en la mecánica del juego en sí, cuando llegamos al tercer día, por obra de Skull Kid con la máscara de Majora, la luna va a caer sobre nuestra ciudad. Y si no hacemos algo al respecto, el mundo desaparece. Eso, sin ningún tapujo, vemos la explosión y cómo se desarma la ciudad. Y es raro para un juego de Zelda porque generalmente son títulos para todas las edades. Sí, como tenebroso, inusualmente tenebroso. Claro. La sensación. Y está el tema igual de que, claro, aquí vamos jugando con máscaras porque la máscara de Majora pertenece a un comerciante. Y él nos da la misión de recuperarla porque nos dice que va a pasar eso, que el mundo se va a acabar. Tiene el poder de acabar con el mundo. Y que es una máscara malvada. Y él nos termina enseñando una canción que al final sirve para convertir nuestra forma de Deku en una máscara. Que después va a pasar con otras razas y en el fondo lo que hace la canción es como que transforma los espíritus de muertos en máscaras. Ya. Y podemos utilizar sus cuerpos en vida. Los que ganan en vida. Incluso si una gente, alguien que te conocía te ve, piensa que eres él todavía. Y eso es bien cuático a lo largo del juego. Y la conversión es como... yo siempre me reía porque era como esos gritos de Link, pero tú ves como que el weón en realidad sufre y como que abre la boca y los ojos se le saltan en un, como en el vacío. Listen. Y es raro porque yo jugaba eso cuando tenía 7 años y me acuerdo que tenía pesadillas con la máscara Baby de Majora. Y ahí el quedó tema así, más cuático, para no extenderme tanto, que puedo estar todo. Sí, vos. ¿No sabes cuánto cuesta la comunicación por Ouija? Es cara. Voy a hablar de un lugar que hay en el juego, que se llama el Reino de Ikana, que es como un desierto y unas ruinas. El tema es que, claro, Ikana está lleno de Gibdos, que son como zombies del mundo de Zelda, y momias. Y está la Torre de Piedra, Stone Tower, que es el último dungeon que hay en el juego, que viaja, o sea, juega con esta temática de invertir la gravedad. O sea, puedes dar vuelta al cielo y que queda hacia abajo. Y hay muchas teorías al respecto, con respecto a esto. Muchos plantean que la Torre de Piedra es una alegoría a la Torre de Babel. Porque, bueno, en el mundo de Termina es raro, porque nunca vemos a las tres diosas que siempre se mencionan de la Trifuerza en la saga de Legend of Zelda, pero sí están los cuatro gigantes. Y claro, examinando las estatuas del lugar, ves como que hay muchas referencias a los gigantes, y hay una hacia las diosas, pero es como en el suelo. Y lo que se dice es que la civilización de Ikana quiso construir una torre para alcanzar el Reino Sagrado, que es donde está la Trifuerza. Y querían derrocar a las diosas porque ellos querían a los gigantes como sus dioses protectores. Y lo que se dice es que las diosas castigaron a esta civilización haciendo que el templo se diera vuelta, que sí pasa en el juego, pero que porque en vez de llegar al cielo ellos iban a ir al infierno. Y así como bien de fandom, la teoría dice que aquí se encontraron la máscara de Majora. Pero en general está mucho ese tema de en Ikana de el castigo divino. Es como super cuático. Y bueno, el juego tiene muchas cosas así como que dicen que es como super cuático, que claro, se trata de volver el tiempo donde siempre los mismos tres. Estoy perdiendo, señal. No puedo creer que incluso... Bueno, creo que eso costó mucho, me duele la cabeza. No puedo creer que aún después de muerto, Chulz siga teniendo esa capacidad de hacerme dormir tan fácil. Cabros, como sabrán, estamos al final del mundo también. Y obviamente saludo a GC Juegos. Vean sus preventas, vean sus ofertas. Están tramando muchas cosas interesantes, así que síganlos. Hace poco ocurrió la Zombie Walk en Santiago, el 21 de octubre, de la Cáfila Zombírica. Fue la Noche de los Muertos Vivientes, en honor a Romero, grande, cierto, de la creación del cine de zombies. Y acá en Valdivia, en noviembre, el 11 y 12, probablemente se va a ocurrir una también de la Zombie Walk. Así que ojo con no eso. No se lo pierdan. Que lo está organizando. Ya lo invitamos a seguir las páginas, a la fanpage en Facebook, en Mixcloud, los horarios de emisión, que son obviamente como el domingo a las 3 y las repeticiones los martes a las 8 p.m, jueves a las 12 y sábados a las 2 p.m. ¿Alguna recomendación? Ahora que empezaron los ciclos nuevos, disfruten de la segunda temporada de Stranger Things, disfruten de The Walking Buena Dead. Buena recomendación, compadre. Y que esto continúe porque el imperio de los fandoms no se detiene. ¿Recomendación, Jalan? Yo nomás les digo desde aquí que partan por lo primero de lo primero, vean el gabinete del Dr. Caligari. Buena. Vamos a subir para el día de Halloween un sneak peek de lo que estamos haciendo en ese momento. La imagen viral que subimos está increíble. Para que comprendan al toque, vean Dr. Caligari, loco. Yo también tengo una recomendación, pero un otome, sé que les va a sorprender, Doki Doki Literature Club, increíble otome con un final sorpresivo. Yo la única recomendación que puedo hacer es que escuchen Vocaloid, darse la pajita y demás, que alguna canción, algún personaje les va a gustar. Eso. Ya, cabros, les dejamos temazo. Por ahora. Y quédense al final, como siempre, porque hay rituales de San Juan.